Compadre, qué bonito Triana y qué pedazo de puente. Pa' puente el que me han puesto en la clínica dental Queraltó. Sala que está la avenida Ramón Carande número 15, ¿no? Eso es. Y también están en Mormujo, en el edificio Lux Sevilla, al lado del Megaocio. ¡Ole, las clínicas de categoría, sin franquicia ni nada! Y te ponen los implantes desde 347 euritos. ¡Qué pelotazo! Clínica Dental Queraltó. Más de 10 años regalando sonrisas. Me voy a hacer un rosario con dientes de...